Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenos días, buenas tardes, como es el chiste, buenos días, buenas tardes, estamos aquí en su programa Renovación Nacional a tu servicio, el control se ríe solamente. Con todo respeto a los carabineros, es una broma nomás, los respetamos mucho, los queremos mucho y sabemos que hacen un muy buen trabajo. Estamos aquí en Renovación Nacional de un Servicio, como cada sábado desde hace casi 3 años ya, señora Rebeca. Ha pasado el tiempo. Ha pasado rapidísimo el tiempo. Y siempre es un gusto, el día sábado de verdad nos programamos y siempre un gusto Pilar venir a la radio para que nuestros queridos radioescuchas, que están siempre muy pendientes de nosotros y qué tan agradable es recibir el cariño y el afecto cuando nos dice escuchamos todos los sábados su programa y me llena de cariño esas observaciones y me llena de ganas de venir siguiendo la radio, así que cuando se nos termine el programa no sé qué algo haremos. Exacto, exacto, porque sucede que no solamente nos escuchan la gente joven, los adultos, también los niños. La semana pasada hablamos de Máximo y su hermanito Pablo también me dijo que le mandara un saludo hoy día, que él también le gusta Fuensalida porque Fuensalida cumple. Pablo, hermano de Máximo, un saludo para ti. Aquí estamos, pues la otra semana es fundamental, señora Rebeca. Sí, bueno, este es el último sábado de antes de las elecciones, porque la próxima semana ya definitivamente estamos en tierra derecha. Y no vamos a hacer programa de radio. El día 17, pero vamos a hacer un programa muy entretenido de música. Sí, pero así que no, igual que nos escuchen, porque vamos a tener buena música en esa media hora. Nos vamos a preocupar, Pilar, de tener esa media hora para que nuestros auditores no nos echen de menos y vamos a estar ahí presentes a través de la música. Vamos a hacer un soundtrack para el día sábado especial para ustedes, pero no vamos a poder acompañarlos por un tema de que es mejor evitar problemas en época de elecciones en este caso. Y bueno, usted sabe, el voto es suyo, es el voto secreto, usted vota por quien le da la gana, pero tome esa decisión con sabiduría, ¿no es cierto, señora Rebeca? Sí, absolutamente, Pilar, la verdad es que el voto es el que va a dar la persona que va a ganar el día domingo 17, y el voto, su voto, mi estimado amigo, es el que va a mandar y va a mandar en estas elecciones. Aquí no hay carrera ganada, aquí no tenemos certeza de nada, tenemos una cantidad grande de votantes, tenemos el voto voluntario, tenemos el voto de los jóvenes, tenemos mucho, mucho que hablar todavía respecto al resultado de la votación del próximo 17. De hecho, esta es una votación muy especial porque es la primera votación en la que se eligen 4 papeletas diferentes, presidente, diputado, senador y core, y aparte con una gran cantidad de candidatos. Tenemos 9 candidatos a la presidencia y, por supuesto, nuestra candidata, la que hace la diferencia y la que va a cumplir un 7 para Chile, la señora Evelyn Matei, economista, que se ha destacado bastante el último tiempo. Hay gente que dice que ella tiene un carácter demasiado fuerte, pero, como digo yo, eso igual no es malo, un carácter fuerte que no se deja pasar por el resto, ¿no es cierto, señora Rebeca? Absolutamente, la Evelyn Matei, bueno, todos la conocemos, entre broma y en serio, muchas tallas vienen. Ayer conversaba con alguien respecto a la nueva película de Kramer, donde se parodian las dos candidatas, bueno, y muchos más candidatos y muchos más personajes, la Exacto. verdad. Exacto. Y lo que sí tenemos la seguridad es que Evelyn Matei es una mujer de palabra. Más allá de la parodia, que por cierto es muy sano reírse uno mismo también, pero también hay que tomar en cuenta las cosas buenas y destacables que hace y que ha hecho en realidad el gobierno nuestro. O sea, muchas veces la gente se olvida acerca de todo lo que has hecho estos 4 años, señora Rebeca. Fíjate que yo quiero traer a colación una frase sobre 2 cosas puntuales que dijo Evelyn Matei en una entrevista que le hicieron, donde le preguntaron sobre las diferencias con Bachelet y, bueno, y hablando de su programa y de lo que ella quería hacer, y dijo lo siguiente: estamos en una campaña para proteger los derechos de los ciudadanos y ellos están más bien por proteger los derechos de los delincuentes. Y ahí tenemos diferencias muy grandes, dijo Matei. Y la segunda diferencia es que nosotros creemos que Chile lo hemos construido bien, lo ha hecho mejor que en otros países latinoamericanos. Sin embargo, ellos quieren derrumbar la casa. No hay que olvidar que cuando llegó el presidente Piñera, recién saliendo del periodo de Bachelet, y que fue un buen tiempo a la Concertación, a él le tocó un episodio muy duro, que fue el terremoto del 27F, que, bueno, eso de por sí da para otro tema bastante largo respecto a la responsabilidad del 27F, que no creo que entremos a discutir ahora, pero para el presidente Piñera entrar a este gobierno con una casa derrumbada, con sin hospitales, con gente desaparecida o derechamente muerta, mucha gente viviendo en la calle, fue una cosa que cambió totalmente sus planes, porque él tenía un plan de trabajo diferente al que hizo en 4 años, señora Rebeca. Mira, basta recordar el día mismo del juramento cuando se produjo ese tremendo temblor con todos los invitados y estaba el presidente ahí colocándose la banda y dentro de todo... Claro, me acuerdo que habían presidentes de otros países que se asustaron muchísimo, sí, porque en su país no tiembla. Y eso es algo típico de Chile, o sea, sumámoslo, Chile es un país sísmico. Sí, absolutamente, Pilar. Pero ¿sabes una cosa? Que a mí, uno de los temas que me gustaría tocar muy al pasar, yo estuve leyendo el programa de Evelyn Matthei, está en internet, lo pueden revisar. Y bueno, los principales compromisos de Evelyn Matthei fue, ella fue ministra del Trabajo y su compromiso es crear 600.000 nuevos empleos, incluyendo 400.000 trabajos para mujeres. Yo encuentro que lo más importante es que, como ella es economista, sabe de lo que está hablando. O sea, ella sabe del tema, no le es desconocido. Es como que usted me preguntara a mí o a usted de nuestros temas. Entonces, ella sabe que puede crear esto. Y una cosa muy importante, señora Rebeca, yo lo encuentro sustancial. Ninguna mujer ni joven vulnerable de clase media emergente que trabaje jornada completa ganará menos de 300.000 pesos mensuales. 300.000 pesos, señora Rebeca. Ahora, muy importante. Ahora el sueldo mínimo son 180 aproximadamente líquidos, con suerte. 300.000 mensuales es un gran aporte a la familia chilena. Lo otro, aumentará la pensión básica solidaria a 100.000 pesos y va a ampliar el aporte previsional solidario hasta los que reciben 350.000 pesos. Otra cosa muy importante, debido al caos que hay con el transporte público, especialmente en Santiago, aquí no se nota tanto, pero Santiago es un caos, Transantiago. Subvencionará el transporte público para los adultos mayores para que puedan movilizarse y mantenerse activos. Señora Rebeca, uno en Santiago, yo le cuento porque viví ahí harto tiempo y tuve época pre y post Transantiago. Los adultos mayores antes del Transantiago tenían un carnet y pagaban normal, pagaban, no sé, pues si el pasaje costaba 300, pagaban 100 pesos. Yeah. Por poner un ejemplo. Con el tema del Transantiago, es un caos para los adultos mayores porque tienen que hacer una tremenda fila. Una tremenda fila para ir al metro y comprar un ticket especial que va junto con los estudiantes. Entonces ya hacen la tremenda fila para comprar. Sí, no pueden tener una tarjeta especial. Tienen que hacer fila para comprar ticket. En la micro, lo mismo. Entonces es súper caótico para ellos, es agotador. Y aparte, cuando ellos viajan en buses interurbanos o cosas así, no se les respeta muchas veces sus canas, como dicen. Sí, correcto. Y en el tema de salud, no menor importancia tiene la creación de 100 consultorios de excelencia con médicos especialistas, tecnología para la toma de exámenes y atención digna y puntual. Yo creo que eso es sumamente importante. Nosotros que tenemos consultorio, tenemos EFAM acá, uno de los grandes temas y de las grandes falencias son justamente los médicos especialistas. Yo creo que el orientar el sistema de salud a eso es muy, muy importante. Otra cosa, que la mayoría de los chilenos estamos en FONASA a estas alturas porque el servicio privado es muy caro. Usted sabe que cuando usted va a FONASA, no tiene derecho muchas veces a elegir su médico. Todos los que están en el A. Exacto. No tienen derecho a bono para partir. Para empezar, los que están en A tienen derecho solamente a hospital público. O sea, si usted está en el sector A, que es el sector más vulnerable, si no me equivoco. Sí, correcto. Tiene que ir sí o sí al hospital. Pero ¿qué pasa si uno tiene que ir a un especialista? Dios no quiera, tener cáncer, por poner un ejemplo. Y quiere ir a un especialista, no puede. Aunque tenga la plata para pagar el especialista, no puede. No puedes comprar bono, no puedes, estar sumamente limitado en ese sentido. Entonces, lo que propone la futura presidenta Matthei, si Dios quiere, va a ser nuestra presidenta, es que todos los afiliados a FONASA tendrán derecho a libre elección de sus servicios médicos. Bueno, y en el tema de seguridad, delincuentes y narcotraficantes reincidentes tendrán que ir a la cárcel sin derecho a libertad provisional. Qué con eso se acaba la famosa puerta giratoria que ha sido tan terrible para toda la gente de nuestro país, que ve con impotencia cuando una persona ha sido asaltada o ha sido, vulnerado sus derechos por otra persona, lo ve al día siguiente o subsiguiente en la calle. Y junto con esto va a tener 6.000 nuevos policías con más atribuciones que los defiendan y protejan de sus agresores a nosotros que somos los comunes vivientes de este territorio llamado Chile, porque por Dios que estamos expuestos muchas veces al tema de la inseguridad, porque no estamos hablando de la seguridad, de la inseguridad. La inseguridad ciudadana parte por un tema de que muchas veces, bueno, Carabineros para empezar está muy, muy bien evaluado a nivel nacional todavía, pero faltan carabineros. Y 6.000 nuevos carabineros en nuestro país es un gran aporte que se va a concretar, atención, va a concretarse en este gobierno. No es una promesa solamente, esto es una propuesta que se va a cumplir, ¿no es cierto, señora Rebeca? Absolutamente. Y lo otro es que los proyectos que se realizan en regiones deberán pagar un impuesto a la comunidad local y además entregar un porcentaje de los impuestos de sus utilidades a la región todos los años. Estuve leyendo ahí lo que habla sobre el tema de la región, por Dios, que interesante verlo. Invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando, que tienen posibilidades de internet, que accedan al proyecto de Evelyn Matei. Realmente muy interesante todas sus propuestas. Y yo creo que tenemos un deber, los ciudadanos que tenemos derecho a voto, de involucrarnos en esta situación, tener más conocimiento para votar en conciencia, qué es lo que queremos para el futuro, qué es lo que tenemos hoy día y qué es lo que tenemos para el futuro. Bueno, aquí tenemos otras cosas muy interesantes respecto a la educación, tema conflictivo. Ustedes saben que la educación parte por casa, como dicen, pero también tiene que ver con los profesores. Los profesores de excelencia que opten por hacer clases en las 1000 escuelas prioritarias de Chile, o sea, aquellas que necesitan más profesores, se van a premiar. Se van a premiar. Porque la diferencia está en la sala de clases. Absolutamente efectivo eso, Pilar, porque sabes una cosa, si no tenemos profesores de calidad, menos vamos a tener educaciones de calidad y que interesen realmente a los estudiantes a poner atención a las clases, a sacarse mejores notas, porque pasa también eso por un estímulo. No, y es muy importante, aunque suene muy capitalista, pero lamentablemente es así. Yo trabajé de profesor un año y es un tema de que uno se agota y a veces ve que tanto esfuerzo por tan poco sueldo, uno se deprime, se pone triste porque uno se esfuerza muchísimo. Entonces, mientras más profesores con excelencia, que se las juegan, que trabajan que todo de lunes a domingo, porque la paga del profesor no es de lunes a viernes, de lunes a domingo, que tengan la capacidad de poder tener un aumento en sus salarios que le permita apoyar a su familia, tener una mejor calidad de vida y poder ser recompensado por todo este esfuerzo que ellos hacen todo el año de lunes a domingo. De verdad que sí. Y sabes una cosa, bueno, todos estos temas, un 7 para Chile, están insertos ahí, y todos estos temas solamente van a tener sentido si vamos a votar y votamos al número 7, Evelyn Matei, con todo su staff que tenemos, senadores, diputados y consejeros regionales. No es un 6, no es un 5, es un 7, la mejor nota, el mejor número que tenemos para poder hacer de nuestro país. ¿Nuestro senador? Nuestro senador, por cierto, tenemos de candidato a senador a don Fernando Schulz Oettinger. Él es valdiviano, hijo de médico, nacido y criado en nuestra región. No es una persona que desconozca de qué estamos hablando. Trabajó en Futrono también. Trabajó en Futrono, trabajó en Valdivia, fue concejal. Es una persona muy empática, sumamente capacitada y con muchas ganas. Conoce como todos los estamentos él, porque ha pasado por la administración pública, por la privada, concejal, conoce la parte municipal, trabajó en el gobierno regional, por lo tanto es absolutamente capacitado para poder ser un senador que tenga un tremendo aporte para la región. Exacto, no se olvide, Fernando Schulz, él es J6, candidata para la presidencia, la señora Evelyn Matei, futura presidenta, si Dios quiere. Vote 7. Diputado, tenemos a don Gonzalo Fuensalida, que es J20. El abogado Fuensalida, el del eslogan pegajoso. ¿No es cierto, señora Porque Rebeca? Fuensalida Porque cumple. Fuensalida cumple. ¿Y Core? Y Core, nuestro Core, que en este momento está de viaje, pero va a llamarnos dentro de un ratito. Don Santiago Guardamancilla, ustedes lo conocen, es Chanti. Para cariñosamente, mucha gente lo conoce como Chanti. Bueno, vamos a contar que Santiago no ha aparecido todavía porque está cumpliendo una misión por gimnasia rítmica en el lugar de Castro. Están haciendo ya una clínica y bueno, él nos va a contar cómo ha sido todo este evento para ellos. Están muy contentos con la técnico Jimena Salinas y yo espero que en un ratito más entre la llamada para que nos pueda contar él en lo personal cómo les está yendo, Pilar. Así que nos vamos a mantener súper atentos en este sentido. Bueno, Santiago Guardamancilla, candidato a consejero regional, alguien que fiscaliza, que ve que todas las cosas funcionan correctamente. Y que es de acá, que está trabajando por nuestra zona hace más de 30 años él ya. J114. Señora Rebeca, hablemos del día de la votación. Oye, tenemos el horario de votación que es súper importante, que va a ser entre las 8 de la mañana y las 18 horas, donde van a funcionar todas las mesas receptoras de sufragio a nivel país. Y bueno, en el caso que uno o más personas deseen sufragar a la hora prevista para el cierre, los vocales, como siempre ha sido así, deben esperar hasta que no quede más gente en la fila antes de comenzar en el cierre de la mesa y posteriormente el conteo. Tú sabes que es muy habitual, nosotros que hemos estado en los locales de votaciones, Pilar, siempre cuando ya llega el término de la hora y no hay nadie a la espera para poder votar, el presidente de la mesa sale a la puerta del lugar donde está la votación y dice, la mesa tanto se cierra. La mesa Exacto. tanto se cierra, lo dice tres veces, y si durante en ese lapso de tiempo no hay nadie para votar, se cierra definitivamente la mesa. Exacto. ¿Qué necesita uno para votar? Bueno, para empezar, todas las personas mayores de 18 años, ahora el voto es automático, están capacitadas para votar. Y por supuesto el voto voluntario, lo ideal es que usted use este voto como una forma de expresar su opinión. Tiene que llevar su carnet de identidad, por supuesto, su carnet de identidad, si usa lentes, sus lentes. Y si está con problemas para caminar, que lo acompañe a alguien, pero la persona tiene que entrar absolutamente sola a la cabina de votación. Y va a entrar con, atención, 4 papeletas. Una para presidente, otra para diputado, otra para senador. Y la última para consejero regional. Las papeletas son de diferente color y traen una cantidad impresionante, como decimos al principio, de candidatos. Tenemos 9 para presidente. Sí, bueno, y los de senadores también no es menor, y los de Córdoba, que es la que tiene mayor cantidad de... Acá tenemos 20, si no me equivoco. Sí, y sabes tú que... Bueno, hay papeletas en algunos lugares que van a ser interminables las de Córdoba. Exacto. Son muchísimas. Son muchísimas y de hecho... Señora Rebeca, voy a ver, parece que llegó el llamado. Bueno, en la elección de los Coreas aumentaría el tiempo de votación, eso va a ser claro, porque como habitualmente teníamos hasta 3 papeletas, la cuarta papeleta obviamente que nos va a significar un tiempo más de votación, así que eso hay que tenerlo súper claro, que va a haber más demora y nuestros votantes se van a demorar un poquito más, porque a veces uno se enreda mucho y hay personas que se ponen muy nerviosas en el tema de entrar a la urna. Se les olvida cómo doblar el voto, se les complica, muchas veces tienen problemas de visión. Por lo tanto, vamos a tener una cierta demora más y que vamos a tener que estar muy preparados para que ese día de las elecciones probablemente tengamos más tiempo que las 18 horas y vamos a tener que tener mucha paciencia para el momento cuando empiece el proceso de contar los sufragios. Ya, importante que las personas que van a ir a votar se familiaricen con el tema del voto para poder con los facsímiles que van a andar dando vuelta generalmente en las oficinas donde están los comandos tienen estos votos y los los instamos a que vayan a buscar un voto para que sepan, sobre todo las personas que son ya adultos mayores que tienen más problemas de visión, para que sepan dónde están sus candidatos ubicados. Señora Rebeca, atención, tenemos a Santiago en la línea. Hola Santiago, qué gusto que nos estés llamando. Te dejo con Pilar para que nos puedas dar un mensaje. Santiago, ¿cómo estás? Hola Pilar, hola señora Rebeca, amigos auditores de Futrono. Un gusto saludarlos como todos los días sábados. Lamentablemente hoy día no pude estar en el programa, pues estoy acá por la ciudad de Castro, en una actividad de la gimnasia rítmica. Pero muy contento porque la verdad que hemos tenido muy buena aceptación, le ha ido bien a nuestra niñita que trajimos, así que eso le puedo contar en la parte deportiva. Santiago, estamos en la última semana de la otra semana, no hay programa de radio. Danos un mensaje para la comunidad, aquellos que te conocen, los que no te conocen. Adelante, micrófono es tuyo. A ver, primero que nada, quiero agradecer a todos los que han estado al lado mío en esta campaña. Sí, como dice estudiante Pilar, queda una semana nomás de... en que vamos a escoger nuestras autoridades, ¿no es cierto?, presidente, senador, diputado y democráticamente hoy en día consejeros regionales. Así que vuelvo a decirle a todas las personas que de alguna manera me han escuchado, me han aceptado en su casa, hemos podido intercambiar necesidades, ¿no es cierto?, y cosas que necesita Futrono y la provincia del Ranco, que yo siempre voy a ser transversal, voy a tratar de traerlos, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para que nuestra comuna y las comunas de la provincia del Ranco sigan creciendo y sigan avanzando. Así que más que nada hemos tenido la oportunidad, bueno, tú has estado al lado mío, Pilar, la señora Rebeca, hemos estado en los operativos, he podido estar en Maihue, en Gifén, el futuro. Santiago, ¿no? La semana pasada fuimos a Isla Guapi, cuéntanos un poco de eso. Sí, como bien decías, estuve en Lontolá, Curriña e Isla Guapi, y en Isla Guapi una muy bonita recepción con la gente, tuvimos posibilidades de conversar, tuvimos con el candidato a diputado, si Dios quiere, diputado Gonzalo Fuenzalía, quien pudo también hablar con las personas de las necesidades de la isla junto a quien les habla, y vimos la falencia del agua y la luz eléctrica. Y Gonzalo se permitió hacer algunos contactos, y tengo entendido que las autoridades de la isla este viernes tienen una reunión con el Seremi de Hidráulicas en Valdivia. Así que contento, Pilar, hemos andado harto, tú me has acompañado, te aprovecho a agradecer igual a la señora Rebeca, y espero que la gente de Futrono vote local y vote por este gran equipo que lo conforman, ¿no es cierto?, la número 7, nuestra futura presidenta Evelyn Matthei, don Fernando Chul, nuestro futuro senador J6, don Gonzalo Fuenzalía, J20, y quien les habla, un futronino que tiene la camiseta puesta y que va a trabajar para que lleguen recursos, se descentralicen los recursos y lleguen a todas las comunas en forma igualitaria. Santiago Guarda, ¿no es cierto? J14. 114, hombre. J114. Sí, exactamente. Bueno, Santiago, esperamos que te vaya muy bien, por cierto, allá. Y nos quedan los últimos días de campaña. Esperamos que la gente se acerque a nuestra sede que tenemos en la calle O'Higgins. Y, por cierto, poder apoyar lo que podamos al resto, más allá de lo que pase o no pase. Pero, por cierto, vamos a estar siempre al pie del cañón, como dicen por ahí. De todas maneras, siempre, como ha sido durante todo este tiempo, Pilar, como dirigente, tratar de ayudar a la gente de Futrono, a las organizaciones deportivas, a las organizaciones sociales, y los que me conocen saben que, al igual que Gonzalo Fuenzalía, cumplo también. Así que, como te digo, nuevamente agradecer su espacio, su tiempo, sé que en la radio el tiempo es muy corto, dale cariño a la señora Reves, y ya lo estaremos viendo, si Dios quiere, hoy día en la tarde o mañana en la mañana. Te esperamos, Santiago, que tengas un buen viaje. Muchas gracias, cariño a todos y que estén bien, muchas gracias. Adiós, Santiago, que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, una interesante conversación con Santiago Guarda Mancilla, nuestro candidato a CORE, J114. Ya sabemos ya quién tenemos que elegir en esta ocasión. Está comprometido, él es una persona que tiene muchas ganas de ofrecer su trabajo para la comunidad. Tiene interesantes propuestas en el sentido de jugárselas por las comunas. Las comunas necesitan de personas que estén ahí comprometidas, y tal como él lo ha señalado, es una persona transversal, indistintamente quién está a cargo de la comuna, a cargo de la gestión de la alcaldicia, quién sea el senador, quién sea la presidenta, está dispuesto a trabajar y a jugársela por Futrono. Así que no nos olvidemos de este número importante, J114. Señora Rebeca, nos queda exactamente un minuto, tenemos que despedirnos, pero sin antes dejarles un mensaje de nuestro senador Larraín. Señora Rebeca, es muy importante la elección que se viene. Mucha gente dice es un papel nomás. No, pero es más que un papel. No, es nuestro voto, nuestro poder de decidir, nuestro poder de poder elegir, Pilar. Por lo tanto, muy, muy, muy importante que nuestra gente, nuestra comunidad que tienen derecho a voto, que hoy día no se olviden los jóvenes que están inscritos en forma automática, que tienen ahí también una responsabilidad como jóvenes de elegir a quienes quieren que hagan de este país un país mejor, un país comprometido, un país responsable. Por lo tanto, vamos, que se puede, y un 7 para Chile me parece a mí súper importante. Y que no se quede en el pasado ni con promesas vanas. La verdad es que se ha hecho tanto en esta campaña, señora Rebeca, que uno a veces se confunde, pero hay que ver lo que la gente ha hecho en realidad. Yo creo que eso es lo que hay que tenerlo claro. Bueno, Pilar, y yo por mi parte, ya sabemos que el próximo sábado no vamos a estar en voz o físicamente acá, pero les vamos a dejar en esa media hora música. Y bueno, Dios quiere que nos vaya muy bien. Un abrazo cariñoso para todos. Nos dejamos con el señor Larraín ahora con un audio que nos manda, y muchas gracias por acompañarnos. Mucha atención en lo que va a hablar el senador Larraín. De tribuna, con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional y senador por la región de Los Ríos. En esta oportunidad quiero que repasemos qué es lo que se decide el 17 de noviembre próximo. Falta poquito. Pensemos si queremos continuidad de las cosas buenas que son muchas, y producto de la estabilidad que nos ha bendecido tantos años? ¿O queremos cambios bruscos, cambios desconocidos? Repasemos las cosas buenas. Hemos tenido a través de varios decenios una mejoría importante en los ingresos individuales. Casi se han doblado en 30 años. Tenemos más acceso a la educación. 1.100.000 jóvenes estudian en el sistema universitario y técnico. Hay más escuelas en todos los niveles. Hay más instalación de agua potable, más uso de alcantarilla para las aguas negras, más libertad para buscar y encontrar trabajo, más libertad para emplearse como independiente con la propia empresa. Si vota usted por los candidatos de Renovación Nacional, usted estaría votando para edificar sobre lo que tenemos, que es mucho, ampliarlo y mejorarlo. Tendríamos más autonomía regional, más fondos para las universidades regionales, como ha planteado nuestro senador Fernando Schultz, la enseñanza del mapudungún en las escuelas con alta participación de mapuches, tantas cosas buenas que podríamos impulsar. También tendríamos la elección directa del presidente del gobierno regional, que es un sueño de Renovación Nacional ya propuesto el año 2006. Existe, en cambio, el peligro, aunque no la seguridad, de que si la Concertación, reforzada por el Partido Comunista, ganara, podríamos tener un retroceso. No es un acabo de mundo, no. Puede terminar o disminuir la libertad en la educación. Puede proponerse, por ejemplo, que el Estado siga creciendo, lo cual va a pedir más impuestos y habrá entonces menos dinero disponible en las personas y en las familias para ellos gozar del producto de su trabajo. En cambio, si prefiere la estabilidad y la buena gestión a los experimentos y los ensayos, yo le pido, lo animo a que usted, señor elector de la región de Los Ríos, señora, señor, jóvenes de toda edad, hay que salir a votar. Ayúdenos a elegir autoridades en la región, gente nacida y criada aquí, conocidos porque pertenecen a Los Ríos, que tienen la camiseta ultrapuesta desde la creación de la región y mucho antes, porque son efectivamente nacidos aquí y llevan varias generaciones con los pies en el suelo. Hemos propuesto a don Fernando Schultz, ingeniero forestal, como senador, un hombre irreprochable, a Bernardo Berger, a quien le agradecen tanto su buena alcaldía en la comuna de Valdivia, a Gonzalo Fuensalida, en el distrito 54, que es un abogado de nota que perdió la elección anterior, pero siguió trabajando en la región. Hay otros que ganan las elecciones y nunca más se sabe de ellos. Gonzalo, en cambio, ha seguido trabajando en la región. Por lo tanto, discúlpenme la insistencia, voten por los candidatos de Renovación Nacional. También para CORES, ahí tenemos hombres y mujeres muy interesados por el futuro de la región. Hay ahí donde regodearse, por así ponerlo. Vote entonces por Renovación Nacional y le puedo asegurar que no se va a arrepentir, porque vamos a trabajar mucho por la región de Los Ríos. Hasta luego, nos vemos. Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos, presidente de Renovación Nacional. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín. De lunes a domingo, siempre el mejor estilo. Radio del Lago.